Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isa Arcila y... Anthony Pérez, y hoy damos continuación a lo que es un programa especial que inició la semana pasada. Ajá. Con respecto a lo que son las bandas que se van a presentar en el Gilman Fest de Nahuanagua. En esta ocasión, bueno, tenemos lo que son las bandas War, la banda Collateral y Casino, que bueno, todos recordamos la banda Casino, unos clásicos como tal. Creo que si ustedes, bueno, están un poco de memoria, la semana pasada tuvimos a las bandas Odín, tuvimos lo que fue... Alto Voltaje y Aluvión. Es correcto, Alto Voltaje y Aluvión. Entonces el día de hoy vamos a comenzar con la banda War, una banda que poco a poco se ha ido abriendo camino. Hay personas que ya los conocen como tal, y este Gilman Fest creo que va a dar ese punto también de apertura, continuar con su progresión hacia lo que es el conocer de su música como tal. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a la banda War, de parte de... Bueno, Gabriel Balacillos, el vocalista de War, bienvenido acá a Rebobinado Podcast, Gabriel. Recuerdo que de hecho Gabriel cantó junto con, si mal no recuerdo, la banda Legacy, que estaban haciendo tributo a los grandes del metal, algo así, el año pasado en el Cultura Rock que hubo justamente en Nahuanagua. Él cantó allí, junto con todos ellos, y también estuvo ahí Rafael Dovale, que lo tuvimos la semana pasada. Perfecto, perfecto, correcto. Entonces, bueno, bienvenido al programa. Y con ello comenzamos con la primera pregunta. Cuéntanos, ¿cómo se encuentra la banda actualmente? ¿Qué están haciendo? Hey, ¿qué tal, metaleros? Por acá Gabriel Arcángel, vocalista de la banda War de Valencia. Un saludo a todo el equipo de Rebobinado Podcast, a Isis, a Anthony y a todos esos metaleros que están conectados escuchando. Gracias por la invitación y gracias por difundir nuestro material, el material de las bandas locales de rock nacional. Bueno, en estos momentos nos encontramos promocionando nuestro nuevo disco y también mercancía de la banda, precisamente para promoción. Eso es para, bueno, para los seguidores de nuestra banda, para la gente que nos quiera apoyar, y también full ensayo preparando el show para Gilman Fest Carabobo 2023. Aparte de eso, bueno, planificando nuestros siguientes movimientos para después del concierto. Estamos pensando, planificando un videoclip y también un concierto promocionando el disco, un concierto, un showcase, donde, bueno, la idea es hablar del disco y, bueno, presentar todos los temas que tenemos con el disco, un show más íntimo de la banda. Y bueno, esos son los planes que tenemos a futuro para después del compromiso que tenemos con el Gilman Fest Carabobo 2023. Oye, pero super cool, Gabriel, qué interesante eso que o sea, grabación de video, con un showcase. La culminación del disco, que ya lo están terminando. Exactamente. Claro, vienen con todo, y ojo, con el material de, tú sabes, ¿cómo es que dicen? Los merchandise, ¿no? El merchandise, claro. Es correcto, esa es la palabra correcta. No, perfecto, vienen con todo. Sí, así mismo. Bueno, nuevamente cabe el comentario de que incluso estamos haciendo desde la semana pasada el hecho de que, oye, cada vez más nuestras bandas venezolanas están activos, o sea, produciendo, haciendo discos. Y lo más importante de todo esto, de lo nuevo, de la nueva era que queremos decir, es haciendo videos. ¡Qué cool! Cuando antes eso no era tan... O sea, no era eso, y no era tan, bueno, vamos a hacer un video, no sé qué, era, vamos a hacer un video, guay, ¿cómo lo hacemos? Oye, era complicado, ¿no? Claro, creo que ahorita existe mucho lo que son los medios de información para poder tú hacer un video, además de la estética y todo eso, que anteriormente, ¿quién se conseguía alguien por allí que verdaderamente te guiara en hacer un video? Sí, ahora sí, las fotos, me acuerdo que las bandas antes eran las típicas fotos en una montaña toda pelada con caras de malo. Sí, mira, tú me acabas de recordar, voy a hacer un comentario aquí de una banda, creo que se llama Leitmotiv, si mal no recuerdo. Hace, ¿qué? 15 años, más o menos. Es una banda de rock gótico barquisimetana, si mal no recuerdo, y era tal cual. O sea, epa, la canción muy buena. Me gustaba, me encantaba y todo esto. Y el hecho de que ella estaba caminando por las calles, era como tal todo árido, una montaña atrás, ella tocando y la chica ahí cantando igual. Bueno, básicamente eran los videos así de aquella época. Mira, sería bueno, tú sabes que hacer un análisis de esos videos que están haciendo ahorita estas bandas. Mejor. Oye, sí, ¿por qué no? Claro que sí. Oye, ha surgido una idea aquí en Rebobinado Podcast. Vamos a ver qué tal va en la estética, la producción, cuáles son los clichés que existen, porque siempre ya existen como clichés en la banda, cuando están tocando, las ideas que están surgiendo. Sería muy bueno hacer eso, de verdad. Así mismo. Entonces, bueno, a ver, Gabriel. Y entonces, bueno, las expectativas que tienen en cuanto al Gilman Fest de Naguanagua, este Gilman Fest ahora internacional. Bueno, las expectativas son altas. Es el evento, es el festival de metal más grande del país, el más importante. Entonces, tenemos un serio compromiso de hacerlo bien, de hacerlo excelente, y para eso nos estamos preparando. Aparte, también es la primera vez que compartiremos tarima con una banda internacional, con una banda extranjera, y como son las talentosas chicas de Cripta. Aparte de eso, es también el primer evento donde tocaremos después de la salida de nuestro disco, y vamos a tocar un tema o dos, creo, que no se han tocado, aparecen en el disco, y bueno, sería la primera vez que lo tocamos en vivo. Oye, vale, súper interesante eso, que van a estrenar temas nuevos en el Gilman. Me parece excelente, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de nuevo material de Warm, y creo que mucha gente también estará esperando lo mismo. Vamos entonces a disfrutar de una manera muy única esos nuevos temas, con esos ánimos, esas ansias. Vamos a estar esperando con, tú sabes, con esos ánimos bien cargados para ese día. Ojalá que nos inviten para la presentación del disco, de verdad. Sí, cómo no. Bueno, Gabriel, aquí estamos lanzando ya la punta flecha. Allá va, allá te fue. Para que nos invites entonces al showcase. Bueno, estaremos en contacto, de hecho. Aquí tenemos números ya repartidos de todas las bandas que van a estar en presentación. Y bueno, buenísimo. No, y sabemos también que todos estos preparativos que están haciendo para lo que es este Gilman Fest serán bien fructíferos, porque sabemos que todas estas agrupaciones que se van a presentar, incluyendo, claro, a Warm, están allí trabajando bastante para que todo salga excelente, y sabemos que va a ser así, van a dar la talla, todos vamos a quedar satisfechos y lo vamos a pasar genial ese día. Y bueno, ¿qué bandas entonces debemos escuchar, Gabriel? ¿Verdad, Gabriel? Cuéntanos, ¿qué bandas venezolanas nos recomendarían ustedes de Warm que consideren, mira, esta banda hay que escucharla, vale la pena? O bueno, si tiene alguna una generalidad de que todas debemos escucharla, pues también, coméntanos algo sobre eso. Bandas venezolanas de la actualidad, bueno, fuera de Carabobo, he tenido muy poca oportunidad de escuchar qué bandas están sonando por ahí. Vi hace creo que 2 años, vinieron a Valencia, o un año, no recuerdo bien, una banda de Caracas que se llama Sick Feel. Me gustó, son muy buenos. Me gustó su show, me gustó su música, su propuesta, muy interesante. Y bueno, de aquí, obviamente, de aquí de Valencia, son las que más conozco. Me parece muy interesante el trabajo que está haciendo Odín. Primero porque le dieron una vuelta de tuerca a su música. A su música, a su sonido y a su voz. Y le sirvió, ¿entiendes? Le sirvió la fórmula. Están sonando muy bien y están trabajando como se debe. Son pocas las bandas que vemos esto de manera seria y trabajamos como se debe. Son pocas las bandas que invierten en pagar un sonido profesional para su grabación. ¿Me entiendes? Que graban. De hecho, hay bandas que ni siquiera están grabando, que graban videos. ¿Me entiendes? Somos pocas las bandas que estamos haciendo videos, haciendo fotografía. ¿Me entiendes? Estamos haciendo, invirtiendo. Porque esto no se trata solo de montarse en una tarima y tocar la guitarra o darle palo a una batería. No. Hay que tomarlo en serio y hay que trabajar para eso. Para que cada día mejores y en algún punto lograr la excelencia. Cosa que Gabriel tiene toda la razón, porque el hecho de que, a ver, antes se formaban bandas y había esa inmadurez como tal. Claro, hoy también los hay, o sea, vamos a estar claros con eso, que también las hay. De hecho, de formar las bandas, le toca a mi papá y mamá, no, de que mi hermana y mi primo, y ya, hasta ahí, ya, no invierto en mi ropa, no invierto en material audiovisual, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso siempre ha sido importante y es lo que diferencia un proyecto de otro. Yo creo que también va de la mano de la madurez de estas agrupaciones. Estamos hablando de gente que ya tiene más de veintitantos años. Sabemos que estas bandas que son jóvenes no llegan a caer en esa seriedad, en ese compromiso, sino que viven en el mundo del rockstar fantasioso. Pero también es un buen llamado que está haciendo él para que las otras bandas que tienen ya su recorrido o están comenzando ya a tocar puertas grandemente, deben obligatoriamente tener su disco como tal, deben tener sus videos, deben tener una seriedad en cuanto al material que vayan a sacar, sean fotos, sean imágenes, pues lo que sea, deben tener seriedad en ello. Y volvemos a retomar lo que dijimos hace rato que estábamos hablando, no la típica foto de la banda y de los cuatro pelagatos montados en una montaña en un desierto, no, ya ahorita las cosas han cambiado mucho, hay muchos fotógrafos en la movida, hay muchos camarógrafos en la movida, por ejemplo aquí tenemos a Isis. Ajá, sí, exacto, yo soy una. Entonces hay gente que ya tiene una nueva visión de lo que es la estética de una banda, y lo que él dice es completamente cierto. Mira, lo estamos comentando desde el programa anterior, estamos muy contentos y muy emocionados de cómo la movida venezolana no solamente se quedó en grabar demos, vamos a grabar un demo o un EP, no, ya estamos grabando discos de manera profesional, estamos haciendo videos, tenemos sesiones fotográficas y hasta merchandise. O sea, imagínate, estamos hablando ya de que esto es un negocio, esto es una empresa y le damos la importancia a la serie como tal. Bueno, de hecho por ahí nosotros tenemos una bandana de Horus, de justamente del Guilma, no, perdón, de Cultura Rock del Cultura. Año pasado, ajá. Es correcto, una bandana que ya nos ofrecieron y que, mira, es un merchandise bien chévere y bien interesante. Ahí lo tenemos como símbolo de seguidores de Horus. Y bueno, cuando ellos se presenten, estábamos con nuestra bandana. Así mismo. Entonces, bueno, lo dejamos con el tema de War, llamado uno de los más recientes, Tiempo de Paz, Tiempo de Guerra. Disfrútenlo. Esto es Rebobinado. grito sí a la libertad. No quiero la tierra, sí que me soñas. No, no más con libre sin libertad. Que no hay la guerra, sí hay una paz. No, no más con nuevos orden. No a la libertad. No a la guerra, sí a la paz. No más conflictos y a la libertad. No a la guerra, sí a la paz. No más conflictos y a la libertad. No a la guerra, sí a la paz. No más conflictos y a la libertad. No a la guerra, sí a la paz. No más conflictos y a la libertad. Y bueno, luego de haber escuchado este tema de War, gracias Gabriel por haber estado acá en Rebobinado Podcast. Seguimos entonces con otro integrante músico de rock nacional, baterista, que se llama Adolfo de... Colateral de Trimmer. Así mismo. Entonces, bueno, Adolfo, un placer estar aquí, bueno, participando también en Rebobinado Podcast, en todo este especial que tiene que ver con el Guimán Fest Carabobo 2023. A ver, bueno, esta banda tiene que ver con toda esta movida del death metal extremo y del death metal melódico como tal. De hecho, nosotros estuvimos escuchando los temas, o este tema en específico que vamos a colocar más adelante en un ratico, de la banda, y suena a melódico, suena muy bien, la grabación está muy chévere. Es un reconocimiento a esas bandas de death metal. Es correcto, tiene unos elementos muy particulares, va saliendo lo que es el death metal tradicional. Sí. Este tipo de melódico nos recordaba a Ace y a mí a lo que es Arch Enemy, y hacer una entrevista a futuro con la agrupación, ver qué influencia y a ver cuál pegamos y cuál no pegamos. Ajá, así mismo. Entonces, te damos la bienvenida de verdad aquí a Rebobinado Podcast. Estamos muy emocionados y contentos por saber lo que es de la banda. Y bueno, comenzamos con respecto a lo que están haciendo ustedes actualmente, ¿qué es lo que está haciendo Collateral? Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Adolfo Tapia, baterista de la banda Collateral Detriment. Ahorita nos encontramos grabando nuestro primer larga duración, que aún no tiene nombre, pero ahorita está, por los momentos está constando de 9 temas. En el cual estamos remasterizando temas de nuestro primer demo, que se llama Genes. Entonces, ya aproximadamente este año estamos dedicados de lleno a eso. Excelente, excelente. Entonces están trabajando en su, como diría Rafael Dovale, su primera placa discográfica. Es correcto. Y qué emoción, porque pensábamos que iban a ser las únicas bandas que hemos entrevistado las que están sacando placa, pero no, también Collateral, y nos alegra muchísimo porque este año va a ser de mucho movimiento y mucho material musical venezolano que podamos disfrutar. Mira, no sé qué vamos a hacer con tanto MP3, disco, etcétera. Vamos a tener que en un orden, no sé, sería como que aproximadamente 20 discos, algo así. Yo creo que no estoy exagerando. Si contamos a las bandas que tenemos, el número queda corto. Pero si contamos a las bandas que no estamos, o que no tenemos presente, pues yo creo que sí, porque hay muchas agrupaciones que están presentando trabajo en otras partes, en Caracas, en Mérida, Barquisimeto. He visto por allí unos flyers de agrupaciones. Entonces, creo que este año va a ser muy, pero muy bueno. Y bueno, creo que podemos olvidarnos por un buen largo momento las bandas internacionales para dedicarnos a las bandas nacionales y ver las propuestas. Y si no, y somos más exigentes en el oído, pues bueno, nos dedicamos a aquellas bandas que son exclusivas y disfrutamos de todo su material. Muy bien, muy bien. Parece muy bien el tema y la opinión de Anthony Paredes. Así que bueno, a ver, Adolfo Tapia. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a este Gilman ahora internacional, que se ha vuelto internacional, y cosa que nos alegra bastante que poco a poco allí nos estén visitando estas bandas de tierras lejanas? Bueno, nuestras expectativas en sí son que el público se disfrute de nuestra proposición, musical, pues, pues estamos haciendo un death metal distinto al que estamos, al que está acostumbrado en el, en la, acá en Venezuela, ¿verdad? Y queremos hacer algo que abarque un poco más de lo que, de lo que normalmente el metalero está acostumbrado, ¿verdad? Y que el público quede emprendado, quede bien enamorado de los que son nuestros temas y nuestro performance. Y de verdad que esperamos bastante público, bastante buen recibimiento de parte del público de Gilman Fest, pues. Y obviamente, pues, y como le doy muchísimas gracias a este gran festival que nos dio la oportunidad para presentarnos, pues, y brindarles toda nuestra buena música. No, es que en definitiva, Adolfo, están haciendo algo distinto. De hecho, Anthony parece acá y a mí nos gustó, realmente. O sea, con toda sinceridad, hablando acerca de este género de death metal, porque es un género que nos gusta particularmente a nosotros dos. Y bueno, te nombramos la banda justamente Arch Enemy. Yo fui una que fui al concierto cuando ellos vinieron para acá y toda la cosa. Y bueno, sí, soy fanática del death metal melódico más que todo. Es correcto, y muy buena la propuesta que están realizando. Creo que van a tener una buena receptividad, una buena aceptación. Faltaría entonces que nos sorprendan ustedes con su presencia, con su esencia en la escena allá en lo que va a ser el Gilman Fest en Naguanagua. Sí, y bueno, las bandas venezolanas que nos puedan recomendar, por favor, actualmente, que debemos escuchar, por ejemplo, en cuanto a género o lo que tú quieras decir al respecto. Bueno, en Venezuela hay muchísimas bandas que tienen mucho potencial en todos los sentidos, todos los estilos. Grandes talentos, grandes artistas, músicos de renombre. Hay músicos que vienen en ascenso que son increíbles. En todos los sentidos, bueno, en mi caso yo soy baterista. Está conociendo muchos bateristas que son prometedores. Entonces me parece súper genial. No puedo encasillar solamente a una persona, pues. Sino más bien todas las bandas de Venezuela le están echando piernas y poniendo de su grano de arena para levantar el movimiento acá. Sí, de hecho, aquí en Rebobinado Podcast se está demostrando que cada una de las bandas que estamos colocando acá, incluso desde que comenzó todo esto de nosotros, el proyecto de Rebobinado Podcast y todo eso, nos hemos dado cuenta de, no solamente por el hecho de recordar a las bandas anteriores, sino también de todos estos músicos que están trabajando de hace años y que han retomado sus bandas y que han retomado su música. En el momento de crisis de la pandemia, creo que las bandas aprovecharon en su contexto para poder trabajar y producir. Ya luego de la pandemia han demostrado, con lo que fue el Cultura Rock del año pasado, un gran talento. Lo vuelven a reafirmar este año con otras agrupaciones que también están haciendo el mismo trabajo, la misma labor, con una entrega muy, muy grande. Y es cierto, hay que escucharlas todas para saber qué es lo que se está haciendo verdaderamente. Y contentísimos entonces todos nosotros porque este Gilman Fest va a estar espectacular con estas propuestas tan interesantes, entre ellas Collateral. Bueno, entonces vamos a sonar un tema de ellos, que particularmente nosotros nos hemos tripeado un poquito, un poquito bastante. A ver, entonces, bueno, el tema es, ¿cómo se llama, Anthony Paredes? Altered for Genocide. Y recuerden, todos ustedes deberían hacer por obligación. Recuerdo esto mucho por un amigo que siempre lo hacía cuando venía una gira de una banda. Él tomaba el momento para escuchar las canciones más famosas de esa banda. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a escuchar no solamente esta canción que le vamos a colocar, sino que también aprovechen de escuchar las demás canciones. Y cuando llegue el día del concierto, pues si ustedes ya van a estar requete montadísimos allí tripeándose, ya saben en qué momento van a hacer su olla o en qué momento van a corear y todo lo demás. Entonces lo dejamos con Collateral de Treatment, Altered for Genocide. Yeah. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Bueno, entonces luego de haber escuchado este death metal melódico de parte de la gente de Collateral y Adolfo Tapias, gracias por haber estado acá en Rebobinado Podcast. A ver, bueno, bajamos un poquito los motores, tomamos un poquito el rock clásico, de bueno, que podemos hablar incluso de la época de la misma gente, y de Víctor González, quien es el baterista ahora de Casino, de la banda llamada Casino, que últimamente, por ejemplo, las nuevas generaciones, etcétera, están escuchando mucho últimamente en el Demon Fest. Pero resulta que esta persona, este señor, este músico, bastante reconocido, tiene una amplia trayectoria, nada más y nada menos que haber sido integrante de la misma gente, los años 70. Es correcto, es una persona que ha recorrido varios escenarios, varias experiencias, y que actualmente con su agrupación Casino pues continúa deleitándonos con su música, con su voz, porque él también canta, no solamente es baterista sino que también canta, y que bueno, ya muchos lo han denominado como el abuelo del rock en estos festivales que han habido. El año pasado pues fue una sensación, y pues también no va a pasar nunca desapercibido nuestro queridísimo Víctor González. Y bueno, que el día de hoy lo tenemos presente porque su banda Casino va a ser acto de presencia en este Gilman Fest en Aguanagua. Y con ello, bueno, Víctor, bienvenido, de verdad, es todo un honor tenerte aquí en Rebobinado Podcast. Eres una leyenda, un ilustre de lo que es la música, el rock en su época, y bueno, todavía, actualmente continúas haciendo una labor impresionante. De verdad que estamos muy agradecidos y muy felices, además de contentos por tenerte aquí presentes. Y con esto, bueno, arrancamos con la primera pregunta. Para ti, en este momento, ¿cómo se encuentra la banda? ¿Qué están realizando? ¿Qué están haciendo? Bueno, la banda, en lo que estamos es realmente preparándonos para el Gilman Fest, ¿ok? Para mí, con mis más de 50 años de trayectoria y 71 años de vida, para mí es como súper importante el próximo toque del 6 de mayo, igual que para toda la banda. Y no hacemos nada, todo lo compramos ya hecho. Bueno, y que justamente esta plaza, como dice muy bien Víctor, les permite seguir activos como tal. Y que justamente, vuelvo y repito, las nuevas generaciones lo conozcan a él. Y que escuchen el nombre de la misma gente y que se culturicen con la historia de rock and roll de venezolano. Casino es literalmente un puente para que busquen, se informen y escuchen lo que eran anteriormente las bandas de aquella época, entre ellos la misma gente. Y Víctor, bueno, es el portavoz de toda esta época que nosotros podemos encontrar en estos festivales, y una muestra de ello es su gran talento en la música y un gran carisma con el público, de verdad, ha conectado muchísimo con la gente. Sí, en cuanto a estas expectativas que tiene en el Gimnasio Fest Naguanagua con estas chicas y la banda internacional. Y las expectativas con respecto al Gimnasio Fest es que sea un éxito pleno, éxito total, que la gente asista y que las bandas entreguen lo mejor de cada quien y las chicas que vienen de afuera, que ya vinieron empezando el año, sé que van a hacer su entrega total. Pues sí, al igual que Víctor, muchos tenemos expectativas en cuanto a cómo serán estas chicas, quienes no nos vimos en Aragua, porque quienes nos fuimos allá, por ejemplo, nosotros no tuvimos la oportunidad de acudir a Gimnasio Fest Aragua, pero bueno, vamos a tener la oportunidad de tenerlas aquí mismo en Valencia, donde estamos nosotros, donde se encuentra Rebobinado Podcast. Es correcto, entonces... las expectativas creo que son las mismas para todos nosotros y bueno, para los que son las bandas. Entonces estamos ante la emoción y la curiosidad de conocer cómo será este festival, cómo serán las chicas y claro, lo que va a demostrar cada banda ese día. Y bueno, finalizando, ¿qué bandas nos recomiendas actualmente escuchar o qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, Víctor? Y con respecto a las bandas venezolanas, escúchenlas a todas las que puedan, porque duran tan poco en el tiempo que no da chance ni siquiera de poder hablar de ellas. Hay buenas bandas, obviamente, pero bueno, les repito que muchas veces el tiempo las quema. Esperemos que podamos seguir presentándonos, gracias a Gilman y a toda esta organización que hemos logrado tener. Y de verdad todas las bandas a nivel nacional puedan manifestarse, ¿ok? Bendiciones para ustedes. Y bueno, entonces dicho esto, la recomendación de Víctor González como tal, que bueno, que escuchemos a las bandas y al metal, al rock, a la cultura justamente de rock venezolano como tal. Vamos a escuchar un poco de Casino, ¿no? Justamente lo que están haciendo actualmente. Esto es Rebobinado. Te felicito por ser hijo de buena familia. Te felicito por ver con tanto guillo a los pobres. Te felicito por todas tus amistades vacías. Te felicito, pues pronto vas a podrirte el dinero. Pobre diablo, pobre diablo. Te felicito, pues llevas siempre la pinta más cara. Te felicito, pues hablas con la elocuencia del dólar. Te felicito, pues dices la mentira precisa. Te felicito por ser otro latino de Europa. Pobre diablo, pobre diablo. Te felicito por ser como una propaganda. por todo ese dinero que tiras a la calle. Por no saber amar a tu mujer. Porque eres un cobarde. Pobre diablo. Pobre diablo. Felicito, gusano que se ríe todo el tiempo. Te felicito, ignorante de la Constitución y las leyes. Te felicito, fantasma que disfraza el futuro. Te felicito, basura, por tu traición a la patria. Pobre diablo. Pobre diablo, te felicito por ser como una propaganda. Te felicito por todo ese dinero que tiras a la calle. Te felicito por no saber amar a tu mujer. Te felicito porque somos dos cobardes. ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! Bueno, entonces escuchamos acá Casino, con este clásico, con estas canciones tan chéveres y tan cool que suenan sabroso, ¿no? Empezamos con el duro War, con la trata de Time, y bueno, nos relajamos con Casino. Cabe destacar que vamos a escuchar los clásicos de la misma gente en el Festival de Gilman Fest Naguanagua 2023 con Krista. Es correcto. Y bueno, ya para esta última parte vamos a tener al principal de todo este movimiento, que es Gilman, que no sé. Y siendo presidente de, por supuesto, Corazón Rockero. Ah, correcto, presidente de Corazón Rockero, no cabe más por destacar eso. Bueno, ahora vamos con unas preguntas que le hicimos a Gilman y él nos va a contestar. Sí, así es. Para que entonces tengamos nosotros una idea de lo que es el movimiento, algunas cositas que le quisimos preguntar nosotros sobre lo que piensa de lo que es la cultura rockera, metalera. Y bueno, Gilman, bienvenido a Rebobinado Podcast y bueno, los micrófonos son todos tuyos. Hola gente de Rebobinado Podcast, programa radial de Valencia, la capital del rock. Les habla por aquí Paul Gilman. Bueno, con respecto a la primera pregunta, bueno, el medio oficial de información y comunicación de Corazón Rockero es el señor Henry Marco Antonio, vicepresidente de la institución. Así que todo lo que se necesite informar o todo lo que ustedes necesitan saber es a través de el señor Henry Marco Antonio, conductor del programa La Descarga de hace 18 años. Segunda pregunta. ¿Cuál crees que sería el siguiente paso para crear e inculcar la cultura rockera a los rockeros en cuanto al apoyo a la movida como las bandas, eventos, entre otros, de Venezuela? Bueno, yo creo que otro paso increíble. ¿Cuál más? Programa de televisión que es el único en su estilo que está al aire en 23 años en el mundo entero. Esa es la mejor ventana que se le pueda dar a una banda de rock nacional. Están los programas como La Descarga, están los programas como Cultura Rock, están los programas como el de Marcelo Patrocinio, está el programa de Digital Rock, está el Melomania Report. Las bandas tienen que moverse, las bandas tienen que buscar la información, tienen que saber cómo comunicarse con cada uno de los conductores de cada programa y promocionarse, y también promocionarse en las redes, tienen que estar activos en las redes, moverse. Esto no se logra quedándose sentados en su casa sin hacer nada. Esto hay que moverse, hay que estar todo el tiempo generando información, generando contenidos, haciendo música, publicándola, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y el apoyo se lo damos, por supuesto, a las bandas que más trabajen y que más ímpetu tengan en este sentido, pues. ¿Cuál sería tu opinión y consejo en cuanto a la evolución que ha tenido la movida rockera y metalera en Venezuela, tomando las aciertos y desaciertos como ejemplo que se debe hacer? Bueno, lo que le acabo de decir, pues. El consejo es seguir adelante, no rendirse nunca, mantenerse activos en las redes, mantenerse activos haciendo música, publicando los trabajos, escribiéndole a los programas, escribiéndole a Cultura Rock, logrando un espacio, ganarse el espacio en el programa de televisión. Bueno, yo creo que esa es la manera, es autopromocionarse. Y nosotros a través de Corazón Rockero haremos todo lo posible para apoyarlo. Entonces, bueno, este es el mensaje para ustedes. Un gran abrazo, les hablo por Gilman y los espero y las espero en los siguientes eventos de Corazón Rockero, los 3 festivales de manera consecutiva. Por primera vez en la historia, 3 festivales diferentes en solo 2 semanas. No diría yo solo 2 semanas, en 8 días. Porque si tomamos en cuenta el sábado 29, domingo 30, sábado 29, Cultura Rock en vivo, domingo 30, Festival de las Flores, ambos en la Plaza Bicentenario, y luego, apenas 5 días después, el Gilman Fest, estamos hablando de, en 8 días, 3 festivales. Así que las esperamos y los esperamos. Corazón Rockero y Paul Gilman les invitan. Muchas gracias, Gilman, presidente de Corazón Rockero, bueno, por todas estas cosas, por todas estas palabras, por habernos recomendado, dicho qué hacer, y sobre todo las bandas que tienen que moverse ellas mismas, por supuesto, aparte del apoyo de cada uno de nosotros y justamente los festivales, Cultura Rock, Gilman, su programa, etcétera, en tantos años, y todo esto de, bueno, que cada quien tiene que hacer su trabajo y promocionarse en las redes sociales y hacer su mejor trabajo en cuanto audiovisual, en cuanto a la música, en cuanto a composición, etcétera, claro que sí. Es correcto, todo lo que has vivido, tu experiencia, todo lo que has pasado, pues es un valor para todos nosotros. Y bueno, los consejos tuyos, tal cual como nos has ido apoyando, porque has querido solventar esas situaciones, los tomaremos en cuenta todos, de verdad que sí. Nosotros también, porque somos parte de este movimiento y de esta cultura que se está generando. Entonces, por todo esto, muchas gracias, Gilman. Y bueno, vamos a despedirnos con un tema que sería... El Guerrero, de Paul Gilman. Disfrútenlo. Esto es Rebobinado. La ciudad lo ha convertido en un ser irracional que solo sabe demostrar su agresividad. Prisionero del asfalto, del humo y la locura. Gladiador por el derecho a sobrevivir. Vamos a ver cómo brincan estas guerreras y guerreros. ¡Y un, dos!